La asociación de vecinos del Coto Mulera ya se prepara para engalanarse de la mejor manera posible. No solo porque concurra a ese concurso de decoración de barriadas impulsado por el Ayuntamiento de Ubrique, sino también porque quiere lucir sus mejores galas. Unas galas que ya lució no hace mucho en el concurso de migas y que, bueno, pues con iniciativas como esa, esa celebración también, esa fiesta gastronómica de carnaval, pues se le va dando vida a un colectivo que cuenta con ese hándicap un poco, pues, de estar un poco más retirado, ¿no?, de lo que es el núcleo urbano principal. Con el tesorero de la Asociación de Vecinos, con Antonio Ponce, que va a ejercer de portavoz, vamos a pasar los próximos minutos hablando de ello y de campeonatos, iniciativas que tienen para amenizar esa jornada del sábado 2 de mayo. Antonio Ponce, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la Asociación de Coto Mulera, que poco a poco, ¿no, Antonio?, pues intentáis dotar de contenido durante todo el año, ¿no? Exacto, exacto. Vamos, hombre, ya que nos pilla retirado de lo que es el casco urbano, pues procuramos acercar lo que son las fiestas a lo que es el barrio, que nos pilla un poco retirado, como tú bien has dicho. ¿Sabes? Claro, intentar dos cosas, ¿no? Que los vecinos de allí os quedéis allí, se quede allí, y que, bueno, si de paso pues algún vecino del resto de Ubrique pues quiera acercarse, allí no le va a faltar de nada, ¿no? Aquí no, y de hecho ya te digo, en el tema de las cruces, la verdad que la candela esta tiene bastante aceptación porque viene mucha gente de lo que es, el pueblo, ¿no me entiendes? Ya a mediodía no suele ser más vecinal, más aquí de barrio, pero lo que ya por la noche, la verdad que se acerca mucha gente del pueblo, la verdad que sí. Claro que sí, y por eso, bueno, pues habéis conformado, yo creo que el año que más actividad, ¿no?, vais a tener en la asociación, ¿no?, en la barriada, ¿no?, me refiero en cuanto a crujía de gamones, ¿no, Antonio? Sí, porque este año empezamos a las 10 con el concurso de tira china. Después, a mediodía, vamos a hacer una degustación de arroz gratis también para las personas que estén aquí. Y después ya, a partir de las 7, tendremos lo que es el encendido de candela. También hacemos un concurso de gamones, al que suene más fuerte en principio, con dos premios de adultos e infantiles. Y después, pues, el servicio de barra que tendremos a lo largo de la por la mañana, pues, hasta que nos apaguen las candelas. No sabemos cuándo será. Bueno, pues, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y esté ahí, pues, bueno, esa candela sí que suele ser, bueno, que no se suele apagar pronto, ¿no, Antonio? No, todo lo contrario. Llevamos ya luchando porque sea, porque es que la temática que nos dicen tanto los bomberos como los que vienen, es que empiezan, como es la que les pilla más lejos, siempre nos toca la primera. Sí. Y siempre se lo decimos. Y yo he empezado otro año por otra barriada. Aquí no han llegado a apagar la candela a la 1:00 y pico de la madrugada, cuando en el resto de colectivos de ahí me consta que dura las candelas hasta las 5 y las 6 de la mañana. Entonces, claro, estamos intentando luchar porque no sea siempre esta la primera, alegando que es por la lejanía. No, que como está muy lejos, por esta empezamos. Pero siempre nos toca, o casi siempre nos toca ese, podemos decir, ese defecto de organización por parte del ayuntamiento, que me imagino, hombre, que los suyos que fueron rotando, un año esta, que empiecen por esta, otro año por otra, pero que no siempre nos toque a nosotros lo primero. Claro, porque a esa hora, la que decía Antonio, generalmente suele haber buen ambiente. Claro que suele ser buen ambiente. Normalmente aquí, vamos, se ha llegado a apagar la candela y la gente ha dicho, jo, macho, nos venimos aquí a esta que es, podemos decir que es la que nos pilla más cerca ya de retirada para la... Porque tanto gente de Sierra Mulera, de la barriada que tenemos enfrente de ahí, de La Vega y eso, claro, esta es la última que les pilla y ya, podemos decir, se acercan aquí como fin de noche. Claro. Y ya te digo, nos hemos llevado más de una sorpresa que a la 1:00 y pico, pero hemos dado cuenta de que tenemos los bomberos del Barch y bioreciclaje por atrás con la maquinaria. Hombre, la verdad es que debería de ir rotando y un año, pues ya te digo, no empezar siempre por aquí. Claro. El hándicap también que tenéis en ese sentido, Antonio, es que, por ejemplo, si cualquiera del pueblo, del núcleo urbano, como decimos, ¿no?, fuera la primera o la segunda en apagarse, al final el que está allí explotando gamones se puede ir a otra cercana, ¿no? En este caso, ya te pilla... La tienen dentro del casco urbano, si se explota en un barrio te puedes acercar a otro, pero aquí no. aquí nos apaga la candela y a ver dónde vamos. Claro. Ya a dormir. Claro, ya no te vas a la 1:30, no te vienes otra vez para arriba para luego tener que bajar, ¿no? Claro, es que de aquí ya una vez que te apaga la candela no hay ninguna que te pida así próxima que diga, bueno, pues nos vamos a cambiar de sitio. Claro. Sin embargo, esa ventajilla sí la tienen si empiezan por lo que son las candelas, podríamos decir, del casco urbano. Claro. Esperemos que este año no seamos los primeros. Bueno, la petición está hecha, ¿no? No se sabe todavía. Ya lo he lanzado. Sí, pero no tenéis confirmación de si va a ser la primera. No, porque, vamos, no nos informan de cuál va a ser el orden o por dónde van a comenzar a pagar. Claro. No, nunca nos lo han dicho. Bueno, casi siempre nos llevamos la sorpresa esa de que cuando vemos llegar a venir el camión de bomberos, titubea. Otro año, somos los primeros. Se acabó, ¿no? Claro que sí. Se acabó. Y al final pues quedáis con Gamones. ¿Cómo está la cosa de Gamones, por cierto, Antonio, este año? No me pregunte que te habían oído. Pero vamos, la meteorología le está acompañando. Este año esperemos que no estén secos. Nosotros queremos ir el viernes, aprovechando que es festivo, para ir a recoger Gamones. Uh-huh. Mucha gente está esperando a la jornada festiva de mañana para desplazarse. Claro, yo hablaba el otro día con, no voy a decir el nombre porque no lo he comentado con él, pero sí que es verdad que es bueno, pues gran conocedor, ¿no?, de la fiesta, de una familia gran conocedora de la fiesta, y me decía que a diferencia de otros años que han cogido los Gamones y los han metido en agua para preservar ese agua precisamente, ¿no?, en este año no hace falta. Entonces quizá lo que pueda pasar al cogerlo este viernes es que incluso tengan el sábado todavía mucha agua para explotarlo. Eso. Veremos. Desde luego, este año por falta de humedad no creo que sea. No va a ser. Pero sí es verdad que había que por lo que escucho, yo tampoco he oído, pero por lo que escucho, que hay mucha cantidad de gamones. O sea, que no se va a quedar nadie sin gamones. Pues queremos. Ya te lo diré yo al viernes. Oye, el sitio no se dice, ¿no? Del sitio no, esto es secreto. Cada uno tiene su rinconcito y bueno, pues eso se guarda con mucho recelo, que es otra de las tradiciones, creo, ¿no?, de esta crujía de los Gamones. Antonio, que participáis nuevamente en el concurso de decoraciones, ¿no?, de barriada. Sí, la verdad es que el año pasado llevamos ya mucho tiempo, muchos años ya participando. El año pasado nos capamos malamente, cogimos el tercer premio, y este año pues por lo menos esperamos igualarlo. ¿Va a ser una decoración totalmente diferente? Ni idea, porque no, la verdad, en el tema de decorar la cruz es un grupito de socios que llevan aquí, que son los que se encargan ellos de buscar flores, lo que sí, normalmente no suelen comprar flores, sino las flores, como tenemos el entorno, ya te digo, de tanto vegetación, normalmente las decoran con flores silvestres. Ahora, este año no me preguntes, que no sé cuál será la temática que van a seguir, la verdad. Vale. ¿Cuánta gente estáis implicados en la organización de la crujía, Antonio? Pues aquí, ya te digo, aquí entre unas cosas y otras, por lo menos los 15 o 20 socios estamos. Uh-huh. Entre la leña, la decoración de las cruces, la barra, la hacer la paella, el estar este año en el concurso del tirachina. Bueno, queremos contar por lo menos con 15 o 20 de personal que nos eche una mano, vamos, y de hecho todos los años más o menos contamos con esa cantidad de personas. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí. No obstante, es una asociación de vecinos, Antonio, que tiene mucha actividad, y eso es porque, al menos ahora, de momento, los que estáis tenéis ganas, ¿no? Que esto al final es un poco cíclico, ¿no? Y las barriadas van sufriendo esos ciclos, ¿no? Y ahora, pues sí que estáis una junta directiva, unos socios, unos vecinos que tenéis ganas, y es por eso por lo que es posible iniciativas como esta, ¿no? Aquí ese problema hasta la fecha de hoy, la verdad, pues no lo estamos padeciendo. Entonces, ya me entiendes, con el largo del tiempo somos casi siempre los mismos, esos 15 o 20, sí. Pero la verdad es que es un número bastante importante, ¿sabes? Uh-huh. Y ya hay asociaciones que la verdad lo están pasando malamente porque no tienen relevo, la gente se hace mayor, cada año cuesta más, se cuesta más organizar. De momento aquí no es ese problema, nos estamos salvando. Llegará el día, me imagino, como en todos los colectivos, pero vamos, de momento aguantamos. Bueno, pues y que siga mucho año. Siga, mientras que el cuerpo aguante, que sigamos. Venga, concurso de decoración de barriadas, como dice, ¿no? Generalmente apostando por esa ornamentación silvestre, ¿no? Y la novedad, ¿no? Principal novedad, ese primer campeonato de tirachinas de Ubrique, en colaboración con la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras y el Ayuntamiento de Ubrique. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser? ¿Qué es esto del campeonato de tirachinas, Antonio? Pues mira, la verdad es que es una novedad que me ha sorprendido tanto no a mí, sino a todos los miembros de la directiva, que fue una propuesta que hizo un socio, precisamente, que es de Prado del Rey, que es donde está, podemos decir, de aquí de Cádiz, la principal asociación que organiza concursos. Y lo que nosotros, cuando nos pusimos en contacto con ellos, lo que yo no me imaginaba nunca era la cantidad de afición que había a los tirachinas. Es impresionante, campeonato a nivel provincial, a nivel de Andalucía, a nivel nacional, y la verdad es que nos quedamos sorprendidos. Entonces ellos se ofrecieron, en un acuerdo que hicimos con la organización de Prado Rey, perdón, con la asociación, ellos se encargan lo que es de toda la infraestructura, de seguro, de accidente y demás, de poner todo lo que son tirachinas, los platos y demás. El convenio con nosotros es que nosotros ponemos ese día una degustación y nos hacemos cargo de los premios de que ese día se dan. Cabrá un detallito para todos los concursantes, y después creo que hay premios, hay un montón, porque son dos categorías. La categoría profesional, que dice que va a venir mucha gente de fuera, porque podemos decir, ese campeonato está dentro del circuito que ellos hacen del campeonato de o regional o de Cádiz o por ahí, que es la categoría profesional, y después tendremos la categoría amateur, que para los aficionados que nunca hemos tirado, y dentro de cada categoría habría infantil, damas y caballeros, tanto amateur como en profesional. Vale. Y después hacer también que a los menores de 8 años, porque normalmente las categorías empiezan a los 12 años, creo. Aparte de 12 años, las tiradas gratis para los menores, creo, de entre 7 u 8 añillos, que sepan ellos lo que es el tirachina, porque la mayoría de los de nuestra edad sabemos lo que es el tirachina, lo hemos usado un montón de veces en nuestra juventud, pero claro, esta modalidad de tiro en Ubrique, la verdad es que con el tiempo se ha perdido. Pues mira, es una forma de recordar la juventud y demás. Y también ellos, la cuota de inscripción, porque es una cuota de inscripción con dos precios, para profesionales, que es más caro, creo que 10 euros profesionales, y después para amateur adultos serían 5 euros y 3, creo que para infantiles. Vale. Vamos, que es un precio módico, pero que ellos, eso es para ellos, ¿no me entiendes? Eso es ellos lo que lo organizan y demás. Y esperemos, pues mira, echar una jornada, por lo menos novedad, y dar un poquito de actividades dentro de lo que es el día, no limitarnos solamente al encendido de las candelas, sino que hay, yo que sé, algo donde poder participar, lo que es a lo largo del día. Y es una manera. Ay, mira, hay una novedad, la verdad que yo no me lo esperaba, tantísima afición. Esperemos que acudan bastantes tiradores. Esperemos que sí. Claro, aquí lo que se premia es la puntería con el tirachina, ¿verdad? Exactamente. Yo estaba viendo los vídeos, y ya te digo, por cada tirada son, creo que son 10 platos de diferentes tamaños, y son platos como los que se usan para el tiro al plato con escopeta. Y después hay dos distancias, tanto amateur como profesionales. Los profesionales creo que es a 12 metros, y los amateurs, si no recuerdo mal, es infantiles a 7 y adultos a 10. Y son 10 platos de diferentes tamaños, y por decirte, el último plato es casi como una moneda de 2 euros. Vamos, que hay que tirar fino para a 10 metros darle al plato pequeño. Bueno, es un reto para todos, O sea, va a ser bonito ver a la gente profesional de esto, ¿no? Ver esa habilidad que tienen, y va a ser bonito y curioso, y además vais a echar una risa viendo a la gente amateur, ¿no? Porque muchos, sobre todo los niños, ¿no? Van a ser la primera vez que cojan un tirachina. Claro, y nosotros vamos a recordar nuestra infancia. Claro. Y la verdad, vamos, ya quitando lo que es la parte profesional, que me imagino que ellos van a coger puntos para los campeonatos que tienen, los demás es para divertirnos y echar un rato agradable y ver y recordar nuestra infancia, la verdad. Y y fundamentalmente, ya barriendo un poquito para casa, Antonio, la cantidad de visitantes de fuera que van a conocer seguro de primera mano la crujía de gamones, que es una manera de proyectar hacia el exterior, dar a conocer a gente de fuera nuestra fiesta, y una manera de atraerlos este día, ¿eh? Claro, por eso queremos adelantar un poquito la candela para los que vengan de fuera, darle su jacecito con 5 o 6 gamones y que ellos vean lo que es el explotar los jamones, uh-huh. ¿Sabes? Porque la idea es de, ya te digo, yo la idea que traen es después del concurso pues quedarse aquí a hacer el arroz y ver lo que es el encendido de las candelas, que mucha gente, la verdad, la gente de fuera, pues en ese aspecto no tiene ni idea de lo que es la crujida de gamones. Pues mira, si la podemos dar a conocer entre la gente que venga de fuera, eso que ganamos. Claro que sí. No, una iniciativa, yo creo que además va a llenar de curiosos, ¿no? De gente que diga, oye, que yo quiero ir a ver qué es esto del campeonato de tirachina, que quiero ver cómo tiran, cómo se las apañan, os quiero tirar. No sé si hace falta los amateurs tener tirachinas propios. No. Hombre, los profesionales vienen cada uno con su, podemos decir, sus tirachinas, sí, sus mil y demás. Pero vamos, que ahí hay tirachinas, que tanto los tirachinas como la munición que usa, que son unas pequeñas bolas de acero, eso la organización lo pone gratuitamente al todo el que no disponga de tirachinas, ¿me entiendes? Que el que venga de amateur y quiera tirar no va a tener ningún problema, porque va a tener tanto la munición como los tirachinas a su disposición. Vale. ¿Sabes? Perfecto, pues no, curioso y destacada esta novedad por parte de la Asociación Cotomulera en colaboración, ¿no?, con el Ayuntamiento de Ubrique, esa Asociación Pradense de Tiradores de las Tiqueras, que se llama el colectivo que va a organizar este primer campeonato de tirachina de Ubrique, sábado 2 de mayo desde las 10 de la mañana. O sea que vaya a arrancar muy prontito, Antonio, tenéis una larga jornada por delante. Sí, desde las 10, porque ya te digo, a las 10 no sé yo cómo ellos lo harán, si empezarán primero con los profesionales, después con amateur, o los irán intercalando conforme se vayan escribiendo. Uh-huh. La verdad es que no sé cómo lo van a comenzar, pero lo que sí, ya te digo, me sorprendió cuando vi los vídeos, es la cantidad de afición que hay, y yo estaba, lo daba por perdido lo de los tirachinas, y que va. Sí, sí, sí. Además, de hecho, vi vídeos del campeonato de España, que fueron los de aquí de Prado, y los chinos son, hay una afición en China al tirachina, que no es quien pueda, vamos, solo que se llevan casi todos los premios. De ahí el nombre, ¿no? Permíteme el chiste malo, lo de tirachina, ¿no? Antonio, ¿hace falta inscribirse con antelación o la misma mañana? No, el mismo día, conforme vaya llegando la gente, ya dependiendo de la edad y si eres profesional o no, te puedes inscribir, no hace falta inscripción previa ni de días antes ni nada, sino conforme se van llegando, se va la gente escribiendo y ya ellos son los que van a ir intercalando, me imagino que intercalarán profesionales con amateur. La verdad es que ya te lo diré, porque como es el primer año y son ellos los que llevan la temática, claro, del concurso, la verdad que no sé cómo lo harán. Uh-huh. Ya nos enteraremos el sábado. Bueno, pues estaremos pendientes a este primer campeonato de tirachinas de Ubrique. Luego me ha dicho el de gamones, ¿sobre qué hora, Antonio? El concurso de gamones lo queremos nosotros hacer tempranito, ¿sabes? Para que no haya lo que es, primero que tengamos luz y no haya tampoco mucha follón de gente, porque queremos poner como si fuera un sonómetro para calcular los decibelios de los que explotan más gordos. Vale, y vale. Yo calculo que sobre las 8, 8 y media por ahí, vale, daremos inicio al concurso de gamones con 2 premios, 2 detallitos que vamos a hacer, que la verdad nos lo ha hecho una persona de aquí de Ubrique, que es una virguería de premios, en gamón, así como en hierro, precioso, que yo cuando lo vi digo, coño, vaya cosa bonita. Uh-huh. Y 2 categorías, lo que es de adulto, no vamos a diferenciar ni mujeres ni hombres, sino adultos en general, y lo que es infantiles, que me imagino que lo pondremos hasta los 16 o 14 años. Vale. ¿Podemos decir la persona que ha hecho, digo, por ya para reconocer el trabajo que ha hecho con los trofeos? Es que, si te digo, el que lo ha traído no me ha dicho, y te voy a explicar, porque los ha donado él. Te voy a explicar por qué no me lo ha dicho, porque digo, tú ya, esto lo va a pagar la asociación, los trofeos. dime quién lo ha hecho, que vayamos y se los paguemos. Y me dice que no me lo dice, que me lo ha hecho porque no quiere que lo paguemos nosotros. Lo va a pagar él. Digo, pues bueno. Pues agradecemos a la donación anónima, en cualquier caso. Antonio, ¿qué más tenemos que contar en torno a esa jornada que vaya a vivir el sábado? Pues nada, que dispondremos de por la mañana, ya te digo, del concurso de tira china. A mediodía, todo el que esté, pues va a poder degustar gratuitamente un platito de arroz, ¿sabes? Para que ya afrontar la tarde, lo que es la tarde-noche, y aguante bien el cuerpo. Tendremos nuestro servicio de barra, nuestra musiquita del fondo, con tapitas y demás, y nada, disfrutar de las cruces, que es una de las fiestas más grandes, para mí la más grande de Ubrique. Claro que sí, sin duda la más particular, más peculiar, ¿no? La que más nos caracteriza, sí, sí, a los ubriqueños. Fiesta de interés turístico de Andalucía. Antonio Ponce, portavoz de la Asociación Coto Mulera, que vaya bien la jornada del sábado, que no lo dudo, ¿vale? Venga, todo. Y ya la próxima contaremos novedades de cómo nos ha ido con el concurso. Pero la verdad, en ese aspecto nos pilla verde. Pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Adiós, buenos días.